La Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Ay, sí, muy buenas tardes. Yupaychaini, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos sean todas, todos ustedes, Runakuna, Guarmicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite, por supuesto, por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumak Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde seguiremos encontrándonos con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy vamos a conocer un poco más sobre el Festival de Arte Urbano Imaginarios, el mismo que hasta la semana pasada estuvo en exposición en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el marco de los 75 años de su fundación y por el Día Internacional de los Museos, ejecutada por la productora cultural y cinematográfica Historias de Ojo. Muestra formada con la participación de varios colectivos y artistas urbanos de Quito y sus expresiones artísticas que usan en la calle como escenario. Imaginarios es una propuesta interactiva que trata de esa relación y esa reflexión y la participación creativa del espectador. El montaje de la obra representa el arte de la ciudad, poniendo de manifiesto la interrogante que si el arte urbano o el arte callejero y todas sus expresiones estéticas pueden ser considerados como un arte formal o estar en galerías o trasladar a las escenas de las galerías, ¿no? Entonces, el arte urbano, la ocupación de espacios públicos, la ciudad vista como un lienzo, ideas y conceptos que son expresadas al aire libre, generando controversia, creando una fascinación entre diversos espectadores que a su paso se encuentran con estos artistas y creaciones reunidos en un solo espacio, visualizándolos en lo humano y como artistas, su rutina diaria al tomarse las calles como escenario. El proyecto Imaginarios nace por la necesidad de registrar, rescatar y revalorizar la obra artística y creativa que nace de lo urbano como parte de la identidad y expresión de la ciudad, lo que a su vez permitirá expresar las potenciales creativas de los actores considerados marginales: pintura, murales, escultura, fotografía, danza, teatro, mimo, música, poesía, grafitis, forman parte de Imaginarios. Nosotros en las semanas pasadas justamente tuvimos algunos de los que formaron parte de este festival, y realmente yo les mencionaba que me pareció espectacular la muestra. Tengo que felicitar nuevamente al Tarik Núñez, el promotor y el director de esta puesta en escena, de ese empoderamiento, de esa visualización de lo que emerge de la ciudad, estos artistas populares urbanos en todas sus expresiones es lo que dan vida y aportan diariamente al proceso de identidad y de creatividad de nuestro país, de nuestro Ecuador. Pero a su vez también estos artistas y la mayoría de los artistas populares que hemos contado con esa valiosa presencia de ellos aquí en el programa, siempre se han quejado de que les marginan, de que no hay espacios públicos cuando los espacios públicos deben ser espacios de cultura y que no, y de alguna manera u otra se les persigue, no tomándoles tomados en cuenta como debe ser, que son exponentes, que son parte de ese quehacer cultural que tiene nuestra ciudad Quito como patrimonio cultural de la humanidad nombrada por la UNESCO, pero que sobre todo ese patrimonio, todo lo que se gesta y las declaratorias que se dan como a las ciudades como patrimonio cultural de la humanidad, es gracias no solo a la parte arquitectónica y física, es la parte de la población que hace que ese patrimonio o ese espacio o esta ciudad trascienda y se mantenga como forma de retroalimentación y fortalecimiento de la cultura. O si no, no tiene sentido cuando se crea o se da este nombramiento a la, como ciudades patrimonio cultural. Lo mismo en Nápoles, en Italia. Yo siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Los tendereros de las ropas colgadas entre la ciudad, entre las calles. Eso es parte de lo que representa el patrimonio de una ciudad. La gente que vive dentro de ese espacio determinado y que en la actualidad, y esperemos que con el nuevo alcalde de Quito, se pueda crear y se pueda rescatar las viviendas, pero que sobre todo la gente que ha nacido en el centro histórico, en este caso de Quito, en ese patrimonio, ¿no?, de la ciudad de Quito, no se vaya a vivir a otros lados, porque ahí ya se desmembra todo lo que representa y forma parte de ese patrimonio cultural material, pero también el inmaterial es lo que da la identidad. Bueno, doy la más cordial bienvenida y para mí es un placer, un gusto contar con el director de este importante proyecto, el Tarik Núñez, cineasta, realizador audiovisual y gestor cultural. Muchas gracias, querido Tarik, por tu tiempo y aportes. Yo al Tarik tuve el gusto de conocer hace algunos años y justamente él había ganado un premio y había justamente recorrido las ciudades encontrándose él, pero también encontrando este arte, de esas expresiones, de esos personajes que a veces son invisualizados, pero que están ahí y que forman parte y que expresan maravillas a través de lo que hacen, de sus manos, de su cuerpo, de su mente. Querido Tarik, bienvenido, saludemos por el momento, qué gusto. Buenas tardes con todos, un gusto estar aquí contigo, Yumak. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, entonces vamos a iniciar justamente con Memoria Colectiva y vamos a escuchar sobre el cuento de la giganta de los páramos de Mojanda. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. No se olviden www.radiocc.com y también a través de mi Facebook Live, la www.facebook.com. yumak.ortiz, donde tú me puedes escuchar y ver al mismo tiempo. Bueno, saludamos también, como todos los días, miércoles y jueves, que se transmite el programa Trazos de Nuestra Identidad, en la parte técnica y de control a Pancho Viracocha y en la parte de producción también. Bueno, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias desde ya a toda la gente que se empieza a conectar a través de mi Facebook personal y también a través de las diferentes redes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos, iniciamos con la programación. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. Memoria colectiva en trazos de nuestra identidad. En la memoria colectiva de los pueblos de los Andes septentrionales del Ecuador se conservan historias, cuentos, mitos y leyendas vinculadas a su cosmovisión y cultura. Hoy relataremos el cuento de la giganta, inspirado en los páramos del Mojanda. Ocurrió hace muchos años atrás en tiempos de los abuelos, en la zona conocida como la Laguna Chica o Guarmicocha. Cuentan que existió una pareja de guanguditos, que es así como los comuneros mestizos llaman a quienes son partes del pueblo tabalo. El hombre se dedicaba a labrar los campos de sol a sol y la mujer al pastoreo, pero la mujer se entretenía más de la cuenta por los pajonales y chaquiñanes del páramo, y muchas veces el marido llegaba a su choza y no la encontraba.

Hola queridos amigos, soy Omar Mocrani, agregado comercial de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia aquí en Quito, Ecuador. Quiero hacer llegar un fraternal saludo a la querida Yuma Cortiz y a su programa Trazos de Nuestra Identidad, que es un espacio para la cultura y para el intercambio entre nuestros pueblos. Un fraternal saludo. Queridos amigos, les habla Miguel Conde, de integrante del Grupo Batinias, y queremos enviar un gran mensaje al programa Trazos de Nuestra Identidad. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Bueno, reiteramos la bienvenida al Tarik Núñez, justamente él es el productor de esta muestra, de este festival de arte urbano imaginarios, y como le dije al inicio del programa, que estuvo hace una semana exponiéndose en las salas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero mi querido Tarik, yo les decía que le conocí hace algún tiempo atrás. El Tarik es también cineasta, comunicador, realizador audiovisual, gestor cultural. Y a través justamente de su formación, siempre ha tenido la inquietud de esa visualización, de ese contacto con las urbes, lo que emerge de las ciudades, de ese Quito en este caso profundo, del que no se conoce, ¿no? De donde hay magia, fascinación, pero también hay dureza, esas realidades crueles que a veces que viven en las ciudades también, en todas las metrópolis como tal. Pero que estos seres artistas urbanos están ahí, presentes, y día a día, como describe en la presentación que leí el Tarik, describe así, ¿no? El arte, la pintura, están ahí en cada esquina, en esos callejuelas del Quito colonial maravilloso, y que aportan muchísimo y dan vida maravillosa a la ciudad de Quito. Son parte de la ciudad. Querido Tarik, bienvenido, qué gusto nuevamente contar contigo. Hablemos un poco del Tarik, de tu propuesta desde hace algunos años atrás, de esa recuperación, de esa revalorización del arte urbano y de esos personajes, es recuperar, visualizar a esos personajes que aportan el día a día a la ciudad a través de sus manifestaciones urbanas artísticas, mi querido Tarik. Sé que esto también fue una propuesta a través justamente de una productora que la cual tú la diriges, ¿no? Justamente, querido Tarik, bienvenido. Hola, la productora que manejamos se llama Historia del Ojo. Historia del Ojo. Es una productora que la manejamos entre Quito y Beijing. Y bueno, el proyecto Imaginarios nació porque una vez me crucé con un libro que se llama Quito y sus célebres personajes populares, parias, perdedores y otros antihéroes, que es de Edgar Freire. Yeah. Entonces, él tiene en este libro personajes como la torera, el águila quiteña, y bueno, los que eran los personajes del imaginario de Quito de antaño. Pero en ese momento yo ya conocía personajes que eran contemporáneos, los actuales. Así. Y me pareció interesante empezar a registrarlos. Entonces inició este proyecto hace unos 10 años, registrando personajes, los que hacían obras, recopilando sus artes, sus textos, sus pinturas, sus artesanías, con la idea de algún rato hacer una exposición con ellos. Con la gente, ¿no? Con la gente y el documental. ¿Por qué visualizar, por qué recorrer las calles buscando estos personajes, mi querido Tarik? Bueno, nunca pensé que iba a recopilar tantos. Una vez, cuando recién llegaba de La Habana, que estaba estudiando cine, ¿da? Al volver, caminaba por San Francisco y me crucé con el cartel de Fausto, que decía, la gente es idiota. ¿Y quién es Fausto? Es un ser maravilloso, mi querido. Fausto se le conoce como el pincel de Cristo o el Picasso de San Francisco. Entonces, cuando yo veo su cartel, me acerqué a él y me di cuenta que estaba pintando. Pero solo si tú te acercabas a él podías darte cuenta que él pinta. O si no, solo pasa como un mendigo más, quizás, ¿no? O un ambulante más de la ciudad, por cómo estaba vestido, por la condición social que estaba pasando en ese momento. Y cuando ya nos fuimos haciendo amigos, con el tiempo, empezaron a aparecer otras personas que también eran amigos de Fausto. Y entre nosotros empezamos a ayudar. Había una chica que se llama Katy, que la gringa que le dice él. Ella le pagaba un cuarto. Miguel Jara es una de las primeras personas que sé que le compraba su obra. Y entre nosotros siempre buscamos la manera de ayudarle a Fausto. Pero como él no tenía papeles, cédula, etcétera, empecé a hacer yo la gestión de tramitar su cédula. Yeah. Conseguimos la cédula enviando cartas de distintos ministerios de la época. Luego le conseguí el carnet del CONADIS. Con el carnet del CONADIS le pude llevar a hacer sus tratamientos médicos que necesitaba, el dentista, etcétera. Y con el tiempo accedimos al bono. Y ya con el bono y con la ayuda que tenía Fausto de ciertos sectores, la personalidad de Fausto empezó a florecer. Claro, y por ende en el arte, ¿no? Sí. En su obra, ¿no? Entonces su obra también cambió, se manifestó más, la gente ya le reconocía, se acercaba al Parque Ejido a compartir con los demás pintores. Qué linda. Y entonces su personalidad cambió y el arte de él también empezó a ser apreciado, ¿no? Y se visibilizó. Entonces esa fue la historia que tuve con Fausto. Y bueno, la última exposición que hicimos fue aquí en la Casa de la Cultura. Y tú hiciste justamente un documental hace muchos años atrás de Fausto y ganó un premio incluso, ¿no? Sí. Cuéntanos de eso. Porque Fausto es un personaje maravilloso. Y pinta, técnicamente se podría decir naïf, no importa la técnica. Lo importante aquí es lo que expresa a través de su arte, ¿no? La parte religiosa, ¿no? Esa cotidianidad que también es esa religiosidad latente en el centro histórico de Quito, por las iglesias, como decía el Tariq, por la fe que tiene nuestro pueblo quiteño, y justamente se expresa y se puede visualizar con sus características y particularidades en el centro histórico de Quito. El proyecto de Fausto, Infaustos se llama, nace porque la gente siempre especula a través del personaje de Fausto, el personaje de Wessler, que también es otro artista que está dentro de la galería, Rubén Darío, son varios. Así. Pero la gente especula y piensa saber el origen de ellos, de dónde vienen, etcétera. Entonces empezó con un blog que se llama infaustos.blogspot.com. En este blog yo invitaba a escribir a las personas, por ejemplo al policía de la iglesia, al cura, a los betuneros, a la gente que de un modo u otro se relacionaban con Fausto. Y ellos tenían su propio imaginario de él. Unos decían que era un profesor universitario de la central, que porque era borracho, terminó en la calle. Claro, esas leyendas que también... leyenda urbana. La leyenda urbana que también surge en base a esos personajes. Claro. Tú mencionabas de la torera, ¿no? Uh-huh. Realmente nadie, a la final, se creó tantos mitos y tantas leyendas en base a ese personaje de la torera, ¿no? Y de tantos otros. Y de igual manera, ¿no? Con estos artistas populares. Pero es la magia de la ciudad también, ¿no? Y claro, el encanto de eso la, me llamó de la población. Atención. La especulación alrededor de ellos. Entonces empecé primero a filmar y a registrar lo que los otros piensan que es el personaje. Y luego yo indagaba la historia real. Entonces en esta indagación terminamos encontrándole a la familia real de Fausto. Que tienen familia, obviamente. Claro, y tuvo un acercamiento de nuevo con la mamá. Y bueno, entonces fue un proceso y todo esto surgió en el documental, que lo estoy reeditando porque sucedieron más cosas. Entonces pienso que el documental no... Estaba inconcluso. Inconcluso. Qué entonces chévere. Lo estoy alargando la historia para que tenga más profundidad en la historia de Fausto, ¿no? Hasta el día de hoy, que es un cambio más porque está perdiendo su bono. Exacto, está perdiendo los bonos y ya no se les da el carnet, por ejemplo, de salud, ya no tienen mucho acceso a eso. Y aquí quiero recalcar que hay que son las políticas que se están dando por parte del gobierno ecuatoriano, y no se justifica si les dan a unos, ¿por qué no les dan a otros? ¿O qué preferencia tienen sin que esto caiga en una posición xenofóbica? Ojo, ¿no? Pero tú me comentabas que de pronto perdió el albergue, por ejemplo, que está el cupo para el albergue San Juan de Dios, porque dan prioridad, obviamente, a los hermanos venezolanos migrantes, ¿no? Que también necesitan, pero obviamente no se puede dejar de apoyar las solidaridades dentro de casa y con todos los que viven en la ciudad de Quito y con todos los hermanos del mundo y de Latinoamérica que viven en nuestra ciudad y lo necesitan, por supuesto que sí, ¿no? Se ha ido perdiendo el bono de la también el bono de la dignidad, también me cuentas que ya no lo dan. ¿Por qué no le dan? Esto sucedió hace 2 meses, le quitaron el bono, él recibía $50, empezó con 25, luego 30, le subieron a 50. Pero hace 2 meses le quitaron el bono porque dicen que necesitan el dinero para apoyar a los hermanos venezolanos, entonces a ellos les dan 200. Y le quitaron el bono a la gente necesitada de como Quito, Fausto, por como ejemplo. Como Fausto, que y de a pronto, la tercera edad también, ¿no? Y, exacto, y a la tercera edad. Y sobre todo personajes como Fausto, que necesitan, porque necesitan pagar un albergue cuando ya no tienen los gratuitos, o comer diariamente. Así de simple, es parte de la vida. Y ante eso, ¿qué se puede hacer, mi querido? Por eso estoy reabriendo el documental y estas exposiciones junto a Fausto, porque deseamos que a través de la revalorización del arte al personaje de Fausto, la gente le pueda apreciar de otra manera. Ya no como una persona ambulante, marginal, o mendiga, como, marginal les... como le quieren denominar, sino como un artista que necesita apoyo. Que es, así es. Y que su obra también es apreciada y que de algún modo se le pueda conseguir ayuda, ya quizás por el Ministerio de Cultura o por otras entidades que le quieran apoyar. Y así, y darle un permanente, y otros tantos artistas, querido. Querido Tari, que están en la misma situación, ¿no? Y que realmente, digo, si se les diera la posibilidad de promocionar y difundirlos como debe ser, yo creo que ocuparían, serían conocidos a nivel nacional y, ¿por qué no?, a nivel mundial, por la caridad. Y porque, obviamente, al arte urbano, se le ha estereotipado tanto, ¿no?, que no se le da el crédito y el valor artístico y estético que representa el arte urbano. Bueno, yo pienso que de la calle surge todas las tendencias, ¿no? Uh-huh. Si tú te fijas en la moda, la moda usualmente marca la pauta de lo que pasa a la pasarela. Así es. ¿No? O pasa a una tienda en un centro comercial. La calle, de la calle nace todo. Y nacen las tendencias, nace y las inspiraciones arte, de los grandes, la música, todo. De los grandes artistas, y donde justamente se funde, la gente se reúne para crear. Así es. Entonces, la calle como escenario siempre me interesó, y los movimientos urbanos que se van dando, y el proyecto mío de Imaginarios es reunirlos, visibilizarlos y también crear una conciencia de lo que palpita en la ciudad. Lo que palpita en la ciudad, y que también son esas crudas realidades, ¿no?, que en la cual tienen que desarrollarse, sobrevivir estos artistas populares. Quiero mandarle muchos saludos a Fanny Santo, qué gusto, mi querida Fanny, que estés conectada. Adolfo Macías, este gran poeta ecuatoriano guayaquileño, un gusto, mi querido Adolfo. También a Matías Hernández, un médico joven, muchas gracias por escucharme. También a Fernando González Guerra, de la misión, delegado, representante de la parte del Ministerio de Educación de Cuba ante el Ecuador. Un abrazo grande, dice, muchos saludos, Yumac, excelente programa. A usted, querido profesor Fernando, por seguirnos. Al Ramiro Rivadeneira, muchísimas gracias, mi querido Ramiro. A la Tania Barahona, dice, saludos, mi querido Tarek, gran amigo. A Tania Barahona. Bueno, ahí te mandan saludos, querido Muchas Tarek. Gracias, Tania, hola. Bueno, vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, ¿les parece, mis queridos amigos? Y nos vamos, ahora vamos a romper un poco el esquema, y nos vamos un poco con ese rock clásico, y vamos a irnos con Jethro Tull, The Mud. All in winter opens. I jump over the dancing candle flame. And the first moss of summer. Suicidal came. Oh, suicidal came. And the new breeze chatters in its neighbor tenderness. Sending water lilies sailing as she turned to get a dress. And the long night awakened, and we saw the powder wings circling our tomorrows in the weary month of spring, chasing shadows slipping lanterns fly, creatures of the candle. Oh, the night is light, bright, dipping and weaving, corrupted through the golden needle's eye. In our haystack madness, butterflies floating on the springtide high. Life's too long, as the landing said, as the candle burned and the moths were wet, and we'll all burn together as the wind grows higher. But may it all again be dead. Con Nuwash de fondo, seguimos conversando con el Tarín Núñez de justamente de esta propuesta de imaginarios, y estábamos un poco hablando de las realidades de los artistas populares, de lo que realmente representa esta muestra Imaginarios, que justamente se mantuvo. ¿Por cuánto tiempo se mantuvo Imaginarios, mi querido? Del 13 al 28. ¿Y tú, cómo les fue? ¿Qué aceptación? Cuéntame eso. ¿Qué se expusieron? ¿Qué artistas participaron en este proceso de traer el escenario de la calle a un escenario interno de galería, de una sala de exposición? Y me parece súper chévere que se haya aceptado la propuesta por parte del Camilo Restrepo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para brindar esos espacios a quienes tienen que dárselos también, ¿no? Bueno, la exposición tuvo una gran acogida porque es la primera vez que la CADE o el arte marginal está en una galería, y las personas que se acercaron a mirar se llevaron una grata impresión de ver que del talento que se puede ver en cada uno de los artistas que estaban presentes. Que de pronto pasa desapercibido en la calle. Así es. Muchos no conocían, por ejemplo, de la obra de Fausto, conocían uno o dos dibujos, pero al ver ya una pared llena de su obra, ¿no? Una maravilla. Y de distintas épocas, en distintos formatos, distintos lienzos que él ocupa, que recicla. La gente se impresiona mucho ya ver el oficio que está detrás del pintor. Exacto, el oficio que hay detrás del pintor. Y el encontrar cualquier papel, cualquier cartón que lo recicla y lo hace un lienzo, Fausto, en este caso, ¿no? Claro, usa maderas, usa cajas, puede usar distinto tipo de cartulina. Pero lo más importante de Fausto que me llamó la atención a mí, él está en la casa de los 13, 14 años. Qué fuerte, ¿no? Y él fue betunero. Pero por cuestiones de la vida, creo que en la calle los otros niños no le permitían ocupar ciertas plazas por su personalidad tímida. Entonces él se empezó a refugiar y con la tinta de zapatos, que son estas que vienen en polvo, que tú les disuelves en agua, claro. Él empezó a pintar con esto. Anilinas. Y hasta la fecha él usa estas tintas, ¿no? Claro que mezcla con otras pinturas, pero sus favoritas son estas. Y luego le echa una capa de barniz a sus dibujos. Entonces él ha creado su propia estética. ¡Qué maravilla! Tiene su propia técnica, ¿no? Usando estos materiales, y por eso sus dibujos son muy especiales y tienen otra textura. Y también, bueno, hay otros. Antes incluso estuvo Carlos Michelena, el teatrero. Estuvo este famoso pintor que es también maravilloso, el Wessler. Ya, entonces dentro de la galería están los otros personajes que a su vez se fueron cruzando conmigo. Entonces está Wessler, que es un personaje que le conocen en el medio artístico de la Universidad Central, del barrio La Mariscal. Y también el medio intelectual, ¿no? Y un hombre muchos artistas también, ¿no?, le conocen. Por ejemplo, tiene gran amistad con Luigi Stornaiolo, etcétera. Luego está Rubén Darío, que es el poeta de La Mariscal, que él estaba escribiendo una novela y conversábamos para adaptarle a un corto. Y en este proceso de intercambiar ideas, él tuvo un accidente, se murió. Wow. Entonces yo tengo esta novela y entonces también le quiero hacer un homenaje, ¿no? Para que no quede esta novela suelta. ¿Y la novela perdida. ¿Cómo se intitula? 10:30. Entonces tiene como escenario La Floresta, Guápulo, La Mariscal, El Bordel 515. Es la bohemia de Quito, de los 90 y 2000. Claro, y que, por ejemplo, yo me crié en el barrio de La Floresta, o sea, y claro, todos esos sitios, ¿no?, y esos personajes. Y, claro, ahí está el imaginario del mayo 69. Del mayo 69. Del 68. 68, perdón, está César Ibó, está el blues, están estos... Que nos íbamos a farrear, pues, claro, y también... lugares que todavía habitan en el imaginario de Quito. Así es, ¿no? Y que eso es parte, también se vuelve parte del patrimonio de los barrios de la ciudad, ¿no? Que van quedando como sitios de encuentro, ¿no? El Pobre Diablo también. Que ya no hay, ¿no? Pero de alguna manera... Y otros pintores, porque vi escultura, vi fotografía, trabajos en madera. Bueno, un sinnúmero de expresiones realmente lindísimas. Y ahora justamente se está haciendo... los murales, ¿no?, con estos artistas en el hall de piedra, como se le conoce, como quien dice, del Parqueadero, yéndose hacia el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y yo estoy fascinada. Cada semana que he visto el proceso, realmente me he fascinado, es la palabra. Uh-huh. En la galería también se podía ver a Carlos Michelena, por ejemplo. Todos le conocen como teatrero de la calle, pero... claro. Esta fue la primera vez que él expone su lado pictórico como artista, ya su lado más íntimo. Entonces, con él también tuve un acercamiento y conocí sus obras. Y me pareció importante que participe y se muestre esa otra faceta del artista, ¿no? Está Luis Molina, y Luis Molina es un escultor que usa chatarra, usa la soldadura, y él interviene en la ciudad dejando sus muñecos, sus objetos por distintos puntos de Quito. Cuando tú vas caminando y te fijas en una parada de bus, en una esquina, escondido por algún lado, encuentras estas esculturas. Y es su huella, ¿no?, que va dejando en Quito, y me pareció muy interesante siempre. Entonces él también estaba como invitado a la muestra, un homenaje al hombre orquesta, claro, a Fabián Velasco. Perfecto. Está también, por ejemplo, Mark Hughes, que es un personaje que también le gusta pintar la soledad de la ciudad, la mendicidad, ¿no? Y también este lado humano que tiene Quito con la migración, etcétera. Entonces tiene una técnica muy especial. Y dentro de lo contemporáneo está Ralex, Ralex es uno, para mí, uno de los mejores artistas urbanos del momento. Y él aquí nos deja dos murales también en la Casa de la Cultura. Y también está el colectivo Help, que ellos usan, son skaters, ¿no? Que intervienen en la ciudad, pero grafiteros. Usan... skaters, de patineta. Ah, de patineta, perdón. Entonces ellos usan... Pero que va acoplado al graffiti normalmente, claro, también, ¿no? Pero ellos usan sus tablas ya una vez que ya pasan su etapa de vida útil de patinar, les convierten en lienzos y invitan a otros artistas a que intervengan estas tablas, entonces tienen otra vida luego, ¿no? Entonces la muestra era variada, también estaba el arte urbano, que están los mimos, las estatuas humanas, los músicos, hay un músico que me encanta que se llama Horacio, siempre está en la Plaza Grande, también sabe estar en el barrio La Mariscal, que es un gran talento, vive en una casa de árbol, pero es muy diestro con su guitarra. Entonces recopilé todas estas expresiones muy artísticas de la CAD y les llevé a la galería para que la gente pueda conocer, ¿no?, que en verdad está pasando en Quito, y que la gente que a veces transita la ciudad en apuro, las personas que no se fijan en lo que está sucediendo en la calle porque están metidos en sus autos quizás, o tienen el apuro de un horario de trabajo establecido, no pueden detenerse a mirar qué sucede realmente en el Quito Underground, ¿no? En el Quito ese profundo. Y si les ha estereotipado, y dentro del debate, de la propuesta que tú haces, de las referencias, se le considera marginal, y al considerarse marginal, ¿qué implica dentro de este estereotipo que se les marca? No sé si es debido o indebido, pero que de alguna manera, de pronto, este estereotipo da para que no puedan ingresar a una galería o que no tengan esos espacios. O sea, ¿así se los ve o no necesariamente? Al hablar de marginal, ¿de qué estamos hablando dentro del arte urbano? Bueno, pienso que marginal tampoco es un mal término, porque ellos también lo aceptan, porque no quieren estar dentro del canon artístico, no necesitan que un crítico de arte les diga, así es. Entonces ellos ya hacen su arte de por sí, como el mural, como el graffiti. Es una forma de expresión contestataria, ¿no?, ante el sistema, ante la realidad, es, ¿no? Es una contracultura que existe y que no necesita estar aprobada por nadie. Pero, a su vez, en este festival de imaginarios, el concepto era de Ocupa. Entonces nosotros lo que hemos hecho es ocupar la Casa de la Cultura. Por eso decimos que la calle se toma la Casa de la Cultura, ¿no? Entonces la calle vino, se tomó una galería. Estos artistas que son considerados marginales se tomaron las paredes y expusieron su obra y causaron la sensación y estremecieron, ¿no? La opinión de todos los críticos, de toda la gente que pudo mirar. Y a su vez, las paredes blancas de la Casa de la Cultura, ocupado por artistas urbanos que son renombrados también en la ciudad de Quito, ¿no? Entonces está el grupo Los Fenómenos, que ya se les conoce en el imaginario de la ciudad. Está Ralex, está Willow Ailón, que hizo un mural, que es la primera vez que es un mural interactivo, que tú vas a poder escanear un código QR y todos estos personajes van a cobrar vida. Entonces él le dibujó, por ejemplo, a Wessler, a Fausto y a Carlos Michelena en el mural. Ya, este es uno de los primeros, es el que inicia, así es, con las chacanas, las Cruz del Sur también, ¿no? Entonces es una propuesta interesante. ¿Cuál hizo Michelena, Carlos Michelena, cuál es? Michelena aún está terminando su mural, pero él está cerca al Ágora, y bueno, su propuesta es lo que le concierne a él, es del medio ambiente, ¿no? Claro, porque él siempre está cerca a la calle, etcétera. Entonces él, su propuesta es esa, ¿no? La contaminación de los buses, etcétera. Y también la fotografía estuvo presente. Sí, este ya es del lado mío. Ah, eran tus fotos, que muy claro, bien, muy porque, excelente. Tarik. O sea, una cosa era la curaduría. Así es, de convocar a estos artistas y cada uno en su expresión. Pero mi parte era hacer el registro fotográfico y visual en video. Muy bueno. Entonces, cada personaje está acompañado con las fotos que yo les he ido haciendo en este transcurso de 10 años, ¿no? Entonces, por eso tú en cada foto puedes ver a estos personajes que quizás antes nadie les había registrado. Claro, por ejemplo, a mí me pareció interesante lo del mimo famoso y que falleció también, no recuerdo el nombre, que estaba justamente por la Guayaquil. Sí, él, por ejemplo, era un mimo muy famoso colombiano que murió atropellado. También está, cuando yo estaba en Beijing, me enteré que había muerto Fabián Velasco y fue ahí que yo me di cuenta que ningún otro fotógrafo le había dedicado este tiempo a registrarle, y solo las fotos que quedan del hombre orquesta son las que yo le hice. Porque claro, el Tarek de alguna manera se ha convertido en un, bueno, aparte de ser cineasta, gestor patrimonial, es un antropólogo visual. Eso es lo que realmente has hecho, es todo ese registro de esa memoria de estos artistas, y eso es invaluable, es un aporte maravilloso que has hecho a la ciudad y sobre todo a la reivindicación y el respeto que se merecen estas expresiones y los artistas, ¿no? Sí, pues estoy de acuerdo contigo, pero fue algo que uno hace sin saber que está haciendo esta memoria. Solo se dio con el tiempo. Te conectaste y dijiste esto. Y cuando ellos ya empiezan a fallecer o a desaparecer, ya queda este registro que nadie más se interesó en hacer, quizás, ¿no? Yo pienso que cada artista, cada fotógrafo, cada realizador audiovisual tiene su propia propuesta, y la mía fue siempre lo urbano. ¿Qué te queda de esta experiencia con Imaginarios y qué va a pasar con Imaginarios, mi querido? Porque sé que sigue esto, ¿no? Claro, no, en la galería estaban apenas 10 un mínimo personajes. era un extracto, porque son ¿cuántos? Cientos. En total deben haber unos 32 personajes, pero hay más, ¿no? Siempre surgen más. Y lo que está en conversaciones es hacer un libro. Está una serie de documentales con estos personajes. Y también está la idea de llevar esta muestra a otras ciudades de Quito. Y que tenga la acogida y que se adhieran otros artistas urbanos de cada provincia. Es crear. ¿Y saben qué? ¿Por qué no hacer como una declaratoria, querido Tari? Y ahí les dejo como portadores de ese patrimonio urbano que están ahí. Ese es el reconocimiento. Pero no solo reconocimiento en diplomas o cosas, sino que se les debe dar el apoyo necesario. A la final, porque el artista popular y callejero urbano está mucho más desamparado que el artista que de alguna manera se dedica a otra actividad para seguir haciendo su arte, por ejemplo, ¿no? También está la discusión que hay con el municipio todo el tiempo, que los artistas urbanos van perdiendo espacios en el área pública, que no les dejan trabajar, y bueno, con el municipio anterior, la alcaldía anterior. Entonces, con esta propuesta queremos mostrar que la ciudad no es solo arquitectura, que si estos personajes no estuviesen ahí, se pierde esa idiosincrasia de Quito, esa claro, personalidad que es tan única de la ciudad. Cuando un turista llega acá, lo que más se fascina es de ver a los personajes que están en la calle, porque en verdad eso es la personalidad de la ciudad, lo que marca la diferencia, ¿no? La identidad que tiene Quito. Porque en cada pueblo, en cada ciudad hay un personaje que te llama la atención, claro, ¿no? Entonces está la música, los sonidos, los olores, los colores, las texturas, ¿no? Entonces Quito de esto, y por eso también queremos hacer este proyecto, para que desde la alcaldía puedan mirar el valor que ellos aportan a la ciudad. Y se debería darles un espacio y crear un museo del arte urbano aquí en la ciudad de Quito. Realmente se debería hacer eso, es un homenaje, y que ese museo sea pueda ir acogiendo cada vez más obras de los artistas populares. Ese es el homenaje que se les debería dar para que el arte popular tenga la categorización que debe tener, como es el proceso, esa puesta en valor social de estos portadores del patrimonio, porque después se van volviendo portadores, ¿no? La gente, las nuevas generaciones también se van reflejando y de alguna manera van surgiendo otros personajes, ¿no? Con la vida. Entonces, ahí te dejo la inquietud. Sería súper chévere hacer un museo de arte urbano, de los actores, de los artistas de arte urbano en el Ecuador. Bueno, ya casi hemos terminado. Nos vamos a ir a despedir con otra canción. No, ahora nos vamos con Pink Floyd. Con eso terminamos. Les dejo con esa canción, queridos amigos. con Heyu, y que de alguna manera también quiero, ¿qué se necesitaría realmente para que estos artistas ya, populares tengan mayor apoyo? ¿Quiénes tienen que intervenir en el fortalecimiento y en el apoyo? Porque no puede ser posible que estos artistas sigan viviendo en la calle algunos y realmente sobreviviendo y siendo discriminados. Como reitero, espero que el nuevo alcalde de Quito, Jorge Yunda, como he escuchado, va a abrir los espacios a la cultura, al arte, pues bueno, que así sea, en beneficio de estos artistas y en beneficio, obviamente, de todas las manifestaciones culturales que se generan en la ciudad de Quito. Y las plazas públicas nuevamente deberían convertirse en espacios públicos, espacios de cultura. Sí, hay un, en La Habana hay un personaje que le dicen el Caballero de París, y lo que me pareció interesante fue que cuando él se murió, el municipio de La Habana empezó a crear estas estatuas de bronce y dejaba estatuas de bronce de todos estos personajes que son el imaginario de La Habana y los colocaba en los mismos sitios. Entonces hay ciudades que en verdad le dan importancia a estos sujetos. Y sería interesante que en Quito también algún rato la gente les empiece a mirar como un parte del todo de la ciudad, ¿no? Cuando uno piensa en San Francisco, y el respeto que se merece. Claro, piensen en San Francisco, enseguida lo relacionen con Fausto, por ejemplo, porque ya es parte de ese imaginario, de ese todo de la plaza, ¿no? Así es, mucho por conocer, y también me encantaría tener a cada uno de esos personajes. Vamos a hacer todo lo posible, mi querido Tarek, para contigo coordinar. Y felicitarte, agradecerte como ecuatoriana, y agradecerte todo el trabajo que estás haciendo. Es muy valioso, yo creo que el registro, lo que tú has creado a través de los audiovisuales, de la fotografía, y ser promotor de este tipo de iniciativas que conlleven a la recuperación y preservación de lo que representa el artista popular, el artista urbano y lo que emerge dentro de las ciudades y en este caso de Quito. Muchísimas gracias por ello, y que esto sea a nivel nacional y que se cree el Museo del artista urbano. Ellos se lo merecen, yo creo que es importante. Muchísimas gracias a toda la gente que nos ha conectado, a la Vivi Baez, a toda esa gente, a Isabel Muñoz, que se ha conectado y han estado aquí presentes a través de mi Facebook personal, mi Facebook Live, de diferentes redes sociales. Muchas gracias, Tarek, estamos muchas siempre en contacto ti, contigo. Mac. Felicitaciones y adelante, y vengan a ver los murales maravillosos que hay. Vamos con Hey You. Chao, mi querido Pancho. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the lies. Don't give in without a fight. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.